Oración para sanar a tu mascota. Si tu mascota está muy enferma o malherida, puedes ayudarla a sanar haciendo varias veces al día estas oraciones. Recuerda que la oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos dio para entrar en comunicación con Él. Y si lo haces con verdadera fe y amor, verás que suceden milagros. Por otra parte, también es importante que consideres que en caso de que no logres sanar tu mascota, puedes pedir para evitar su agonía o sufrimiento por mucho tiempo en caso de que su estado de salud sea muy delicado. Siéntate al lado de tu mascota, pon una mano sobre ella, prende una velita de color verde, si no tienes verde puede ser blanca, y recita esta oración que te la dejo en la descripción para que la podamos ir recitando juntos. Querido Dios, te pido que tu amado Padre, Madre, el Arcángel Rafael, la Virgen María Rosa Mística y los ángeles sanadores envuelvan a mi mascota con su energía de amor sanador. Por favor, ayúdenle a sanar y a erradicar de su cuerpo lo que le hace sentir malestar físico. Si es su voluntad que continúe en la tierra, al lado de quienes le amamos, les pido que nos guíen con las personas adecuadas, como ángeles en la tierra, que le ayudarán a recobrar la salud con el tratamiento ideal para ello. Asimismo, les pido que a quienes le amamos nos den fortaleza para ayudarle a nuestra mascota con nuestra energía positiva y buenos pensamientos para que la sanación tenga su lugar. Manden un milagro que nos permita ver de nuevo sano a este bello animalito. Aunque sabemos que ante sus ojos ya todo está sanado, les pedimos que nos ayuden mientras se lleva a cabo el proceso de sanación a tener fe y confianza para que sintamos su amor dentro de esta mascota y en nuestro interior. Gracias. Amén. Amén. Amén. Amén. Si lo deseas, también puedes realizar esta oración a la Virgen María Rosa Mística, enfermera celestial y excelsa sanadora, que también te la comparto debajo en la descripción. Oh, dulce Virgen María Rosa Mística, mi divina enfermera celestial, me entrego a ti humildemente para que cubras con tu manto de amor a mi mascota. Llena su alma de tu dulce emanación de salud celestial y cura esta enfermedad que le aqueja. Yo te ofrezco mis oraciones y padecimientos para purificar mi alma y confío en tu poder y en tu gran bondad para ayudarle a sanar. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, mi divina Rosa Mística. Amén. Reza tres Ave Marías y un Gloria al Padre. En oración poderosa deseamos que tu mascota mejore rápidamente. Si te ha servido, por favor comparte este video y recuerda de siempre difundir la palabra.